Ya, soy Cecilia de la Asamblea Territorial del Barrio Higgins, que agrupa a los cerros afectados por el incendio de ayer. Hoy 25 de diciembre nos juntamos acá temprano en la plazuela O'Higgins y estamos tratando de coordinar la mayor cantidad de ayudas posibles para los damnificados y para toda la gente que se ha visto afectada por esta catástrofe, que sabemos que fue intencional lamentablemente. Ahora acá estamos coordinando la subida y la bajada de los voluntarios porque sabemos que es súper complejo subir y necesitamos, ojalá, si pueden llegar más vehículos voluntarios, agua, herramientas y elementos de protección personal. Es súper importante eso porque ya hemos tenido un par de heridos. Necesitamos guantes gruesos, mascarillas, antiparras, ojalá. Lo más posible de protección personal porque necesitamos proteger a los voluntarios también. El agua, les recalco porque es súper importante, hay una cantidad de voluntarios impresionante trabajando y el agua no da abasto. Acá los almacenes del sector están ya desabastecidos de agua porque todos los vecinos de acá se han portado muy bien. Hay mucha solidaridad en el cerro, pero igual nos falta. Necesitamos también colaciones para poder repartirle a los voluntarios y para eso igual tenemos la infraestructura, digamos, de los vecinos que pueden ir subiendo las cosas. Lo que no es prioritario ahora es la ropa, que sigue llegando, pero no necesitamos más ropa por ahora. Lo que sí se necesita son útiles de aseo, por ejemplo, y pañales y cosas de bebé. Hay varios bebés también y niños que sí lo necesitan, pero la ropa así como en fardos no es prioritaria por ahora. Eso, no sé qué más necesitamos. Hoy miércoles 25, ¿hasta qué horas van a estar aquí en la plazuela? Y si es que van a haber otros centros de acopio dentro del cerro. Ah, eso. Bueno, hasta ahora tenemos la escuela La Torre, que está acá a una cuadra de la plazuela, en donde estamos acopiando las donaciones de alimentos no perecibles principalmente. También está la escuela Eleuterio Ramírez, que está más arriba en Roquant, y es donde se están organizando la olla común para los voluntarios y todas las actividades con los niños también se van a organizar ahí arriba. Y la plazuela yo creo que la vamos a mantener como lugar de encuentro mientras sea necesario. Hoy día no tenemos hora de cierre y si es necesario vamos a ir haciendo postas, pero creemos que es necesario mantener este punto vivo, digamos. ¿Alguna información que sea relevante para la gente que ha sido damnificada y para la gente también que quiera ser voluntaria? Para los voluntarios que vengan, que se comuniquen acá en la plazuela, la idea es que no lleguen solos ahí arriba porque se les puede hacer complejo, digamos, el accionar en condiciones de riesgo. Que pasen primero por acá y acá en los vehículos los llevamos a los puntos donde ya hay gente trabajando. Y para los damnificados, que se dirijan, ojalá, a los dos liceos del plan, que son el Liceo Técnico, la Escuela Alemania, donde desde ahí se está distribuyendo, digamos, el apoyo institucional que necesitan en este momento. Y lo otro importante también es que el CEFAM Reina Isabel II está funcionando como SAPU durante el tiempo que dure esta emergencia. Y todos los vecinos que hayan perdido los medicamentos, sus carnets de control del consultorio, pueden venir acá a regularizar la situación, no hay un problema para eso. Los funcionarios siguen ahí, digamos, como punto de emergencia. ¿Y las fichas de inscripciones dónde las tienen que ir a hacer? Las fichas de inscripciones en los dos liceos del plan, en el Liceo Técnico y en la Escuela Alemania.